comodidades para caballeros. ¿Por qué todos estos hoteles a los que únicamente concurren ladrones y desdichados tendrán en la puerta un letrero que reza comodidades para caballeros? ¿Por qué, si no hay uno solo de los que se dejan caer extenuados en la cama que fue de todos, que sea un caballero? Impresiones. Este ropero con luna, esta cama de dos plazas. ¿Cuántos se miraron en este ropero? ¿Cuántas cabezas se apoyaron en esa almohada? Pieza la más triste de todas las piezas de la tierra. Pieza de 3 pesos con comodidades para caballero. Hay olor a limpieza, pero a limpieza equívoca. El vidrio está empañado. La funda de la almohada está recientemente planchada. Y sin embargo usted apoya ahí la cabeza con una repugnancia extraña. Hay un momento que le parece que las sábanas se le pegan al cuerpo para contagiarle una enfermedad terrible. De pronto, en la oscuridad de la pieza, todos los objetos recobran una ostensible personalidad agresiva. Fin de la... El silencio se vuelve sonoro. Aunque usted quiera taparse los oídos, percibe todos los ruidos que infestan la casa. El paso soñoliento del camarero en los corredores polvorientos. Los 4 pasos de 2 personas. Un paso leve y un paso pesado. ¿Qué ruidos no se escuchan en el interior de esos infiernos con tabiques de madera, con alfombras desgastadas, con relojes de pared que dan la media hora a cada cuarto de hora? El caballero no puede dormir de entrada en esas catorgas. El caballero que llega de la calle, quizá molido en la búsqueda de dinero, palma sus 3 pesos al camarero. Este, que es un intuitivo, le pregunta, ¿a qué hora quiere que lo despierte? Luego se escurre como un fantasma y lo deja usted solo en medio del cuarto, en el corazón del caserón. Allí, impunemente, se puede asesinar a alguien o suicidarse sin temor de molestar a nadie. Aun cuando 100 despiertos escuchen el ruido del balazo, nadie se preocupará del asunto. El que más o el que menos está acostumbrado a la idea de cometer un crimen o de quitarse la vida. Y allí, la vida y la muerte son tan poca cosa que nadie irá a molestarse por esa soncera. Todos estos caballeros... Llegan con paso sutil, con caminar oblicuo, con el sombrero sobre la frente. Ni uno solo de estos caballeros cree en la honradez, ni tampoco uno solo de estos caballeros tiene las medias limpias. Todos dan nombre falso y se desvisten con precaución. No hay uno que haga ruido en su cuarto. Se diría que quieren confundirse con la noche, con la oscuridad o con el silencio. Apenas si el elástico de la cama cruje cuando se dejan caer en ellas. A veces el tabique de madera es tan delgado que se oyen los suspiros del caballero que no puede dormir. Y el ruido de las botas que arrima a un costado. O el del fósforo al encenderse. Y la expulsión furiosa de una bocanada de humo. En estos caserones, insisto, tan extraordinaria es la acústica que hasta el paso de los fantasmas se puede escuchar. Lo único que nunca se oye es el estampido de un revólver y el grito de la mujer que recibe un balazo en la cabeza o el desgraciado que ensucia los muros con su masa encefálica. Ahora se explica que el patrón de este infierno haya puesto en su letrero comodidades para caballeros y familias. A veces se oye que pasa una familia por los corredores. La voz del hombre, sorda y apagada. La voz de la mujer, indiferente y cruda. ¿Irán a suicidarse? ¿O cuál de ellos piensa asesinar al otro? El desierto. Y de pronto usted tiene la sensación de que se encuentra en medio del desierto. Un desierto de papel pintado, de tabiques de madera, corredores y ex-hombres. De cada rincón de tinieblas brota un fantasma. Es una sombra blancuzca e informe. Hasta a veces llega usted a levantar la cabeza sorprendido. Hay alguien que camina en su cuarto. Usted enciende la luz y no hay nadie. Solo la soledad encajonada. La soledad que se le presenta con una catadura tan malévola que usted contiene el deseo de lanzar un grito o un insulto espantoso, vaya a saber contra qué enemigo invisible. Ah, y es que usted, aunque no quiera reconocerlo, se siente fuera o expulsado de la sociedad de los hombres. Allí, en el desierto, todos son enemigos. Cada hombre adivina en el otro una fiera y una historia sucia, turbia o negra. En estos corredores, saludar a un desconocido es quizá más grave que insultarlo. A cada cuarto de hora el reloj hace sonar la media hora. Quizás el reloj esté bien y en cambio usted está mal. El tiempo vuela. Un cansancio inhumano pesa sobre todas las cabezas apoyadas en las almohadas. Repentinamente, un ronquido empieza a raspar el silencio. Un mueble cruje. Un paso más precavido que todos los pasos anteriores se desliza en el alfombrado. Bajo la almohada usted aprieta el cabo de un revólver. Luego, nada. El silencio, que es más atroz que todos los ruidos de la civilización sumados, y el ronquido pesado, penoso, de una fiera que duerme. Luego, un grito de mujer. Un grito rápido, cortado por una mano que amordaza una boca. Inmediatamente, un golpe de tos. Y más tarde, el silencio. Un silencio de casa desalquilada, vigilado por una mano que se apoya en la culata del revólver.